Esta semana veremos el ingreso de un nuevo personaje en la discusión de Job con sus amigos. Antes de todo, necesitamos volver a repetir que no todo lo que los amigos de Job decían estaba mal. El problema tal vez no era lo que decían, sino la forma en que decían. Sabes, la verdad dicha de manera inconveniente pierde fuerza. Por eso Salomón dice en Proverbios 25, versículos 11 al 13, manzana de oro con adornos de plata, eso es la palabra dicha cuando conviene. Zarcillo de oro, alhaja de oro fino, eso es la reprensión sabia en los oídos atentos. Fresca nieve en un día caluroso, eso es el mensajero fiel para quien lo envía. A su amo le infunde paz y energía. Mira, aquí se habla de palabra dicha como conviene. Se habla también de reprensión sabia. Y se habla de mensaje fiel. Vuelvo a repetir. El mal no está muchas veces en lo que se dice, sino en cómo se lo dice. No hay nada más sabio que la palabra dicha como conviene, palabra oportuna en el momento exacto y de manera sabia, con amor y misericordia. El problema de los amigos de Job estaba aquí, no exactamente en lo que decían, sino en la forma desprovista de amor en que la decían. Pero ellos hablaron muchas verdades, o por lo menos la discusión con Job planteó asuntos del interés de todo cristiano, cosas reales sobre las cuales todo ser humano debería pensar. Por ejemplo, en Job capítulo 3, versículo 28, el patriarca dice algo que mucha gente hoy parece no entender. Al exponer su situación, Job declara, mi cuerpo se desgasta como odre viejo, se deshace como vestido apolillado. ¿Sabes? Si entendiéramos que esto es verdad, creo que no nos desesperaríamos tanto porque estamos envejeciendo. La vejez es una de las realidades de la vida y es necesario saber vivirla. Toda etapa de la vida es bella, pero cada etapa tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, un niño, qué linda vida, no tiene preocupaciones, no tiene muchas responsabilidades, pero tampoco puede salir solo, no puede ir a donde quiere, tiene que estar sujeto a los padres. Ya de grandes tenemos libertad, podemos hacer lo que queremos, pero por otro lado, estamos amarrados por la responsabilidad. Ya de viejos queremos ir a donde queremos, pero tal vez ya la salud no nos acompaña, en fin. Pero cada etapa tiene su época bella de la vida y debemos aprender a vivirla. Más adelante, en el capítulo 15, versículos 14 al 16, Elifaz muestra que no entiende la causa del dolor. Él cree que Job sufre por su pecado y acusa, ¿qué vale el hombre nacido de mujer? ¿Para qué creerse limpio y alegar ser inocente? Si Dios ni en sus ángeles confía y a sus ojos ni los cielos están limpios, mucho menos confía en un ser vil y repugnante que apaga su sed cometiendo maldad. Aquí, yo no sé si Elifaz sabía o no sabía, pero él estaba hablando de la naturaleza pecaminosa. Y este es otro asunto que todos deberíamos entender para vivir una experiencia cristiana saludable. Mira, Job, de acuerdo al propio relato, era un hombre perfecto y andaba en los caminos de Dios, pero continuaba siendo pecador en el sentido de conservar la naturaleza pecaminosa, esta naturaleza que nos acompañará hasta el día de la venida de Cristo. Somos perfectos mientras vamos siendo perfectos. Nadie es perfecto en el sentido absoluto, pero hay mucha gente que se cobra de sí misma esa perfección absoluta y no es feliz, porque en cualquier momento descubre tendencias, tentaciones, sentimientos, pensamientos que una persona perfecta no podría nunca abrigar. Bueno, delante de esta declaración inclemente de Elifaz, Job manifiesta su confianza en Dios. Mira lo que dice Job 19, 25 al 27. Esta es una declaración de fe extraordinaria. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará del polvo. También sé que he de contemplar a Dios, aun cuando el sepulcro destruya mi cuerpo. Yo mismo seré quien lo vea y lo veré con mis propios ojos, aun cuando por dentro ya estoy desfalleciendo. ¡Qué declaración de fe extraordinaria! Es que delante del dolor, tú no puedes explicar tal vez el misterio del dolor, pero puedes depositar toda tu confianza en Dios. Y en Job 28, 28 encontramos una fabulosa declaración que Job hace con relación a la sabiduría y al pecado. Dice, entonces dijo a la humanidad, el temor del Señor es la sabiduría. Quien se aparta del mal es inteligente. Lo que Job está diciendo aquí es que no existe nada más tonto que el pecado. En todo este intercambio de ideas que vimos hasta aquí, puedes notar que ni Job ni sus amigos entendían el misterio del dolor. Tampoco lo entendemos nosotros. A veces, queriendo amenizar el sufrimiento, tratamos de raciocinar en torno de él. Pero creo que solo en el cielo podremos tener una idea cabal, completa, de por qué sufrimos en este mundo. Vamos a la segunda parte de este estudio. Aquí entra Eliú, el cuarto amigo de Job. ¿Sabes? El relato bíblico no dice en qué momento apareció Eliú, pero suponemos que llegó después de los otros tres. Ahora, por el contexto, nos damos cuenta que no debe haber tenido un cuadro completo de la discusión, pero de todos modos, creyó conveniente intervenir. Se olvidó que a veces el silencio es sabiduría. No es simplemente porque todo el mundo da su opinión que tú también tienes que hacerlo. Bueno, al leer el relato notamos que Eliú era un hombre apasionado, es decir, colocaba todo su ser en lo que decía y lógicamente también en lo que hacía. Solo en los primeros versículos se repite una y otra vez que él se enojó. Ahora, no creo que era rabia, era más bien pasión. Él era joven y los jóvenes siempre son apasionados. Esa pasión a veces no nos deja ver el cuadro completo de una situación y nos lleva a tomar posiciones apresuradas. Este muchacho creía en lo que decía y defendía su posición con todo su ser, pero se equivocó, o por lo menos interpretó mal las palabras de Job, porque mira lo que dice en Job 32:2. Pero Eliú, hijo de Baraquel, que era busita y de la familia de Ram, se levantó temblando de ira en contra de Job, porque éste se creía más justo que Dios. Ahora, en ningún momento Job había dado a entender que era más justo que Dios. Había dicho sí, que no entendía por qué le venía el sufrimiento a él, que siempre había intentado hacer la voluntad de Dios, pero nunca había expresado que su justicia estaba por encima de la justicia divina. ¿De dónde entonces Eliú sacó esta conclusión? Yo te respondo, ¿de dónde? De la prisa. La prisa siempre es mala consejera. Se cometen muchas injusticias porque se sacan conclusiones apresuradas de las palabras de los otros. Calma, no te apresures a juzgar la palabra de tus amigos. Así te evitarás muchos problemas. Winston Churchill dijo una vez, se necesita coraje para levantarse y hablar, pero se necesita más coraje para sentarse y oír. Bueno, en la tercera parte de este estudio, veremos que Eliú intenta defender a Dios. En realidad, él no dice nada muy diferente a lo que los otros tres ya habían dicho. Pero en fin, nosotros los pobres mortales siempre nos parece que lo que decimos es lo más original. El asunto de Eliú es defender a Dios, como si Dios necesitara que lo defendiéramos. Dios es justo, es bueno, cuida siempre de sus hijos, jamás los abandona. Ahora, Eliú piensa, y si Job sufre, entonces la conclusión es que Job es un pecador. Por eso en Job 34, 22 y 23 dice, ni las sombras más oscuras esconden a los que practican la maldad. Dios no impone al hombre fecha alguna para que comparezca ante él en el juicio. El problema nuestro muchas veces es el problema de este joven. Nosotros sabemos que Dios es bueno. Eso es lo que aprendemos desde que somos niños. Entonces nuestra mente humana no puede entender por qué un Dios bueno permite que sus hijos sufran, mucho menos un inocente. Entonces, la conclusión lógica tiene que ser que el hombre sufre por causa de su pecado. Pero el sufrimiento no tiene lógica. Podemos raciocinar cuanto querramos en torno del dolor, pero jamás lo entenderemos. Por eso lo mejor que podemos hacer es refugiarnos en los brazos de Dios y llorar nuestro dolor hasta que pase. Porque si hay una verdad, es que la oscuridad, por densa que parezca, más tarde o más temprano desaparece y sale de nuevo el sol. Solo pídele a Dios que en la hora del dolor no permitas que la duda inunde tu corazón y envenene tu alma. En la cuarta parte de este estudio seguiremos hablando de la irracionalidad del mal. Estos cuatro hombres creían en un Dios de justicia y por eso estaban en un dilema. ¿Cómo explicar la situación de Job de una manera racional y lógica y que estuviera de acuerdo con la comprensión que ellos tenían del carácter de Dios? Ahora, la sierva de Dios nos ayuda a este respecto. En Conflicto de los Siglos, página 546, ella dice, es imposible explicar el origen del pecado y dar razón a su existencia. El pecado es un intruso. Y cuando Elena Huey habla del pecado, está hablando del mal. El mal, el pecado, es un intruso. Y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Sabes, querido, el origen del mal no tiene explicación. Si lo tuviera, sería justificable, pero nada justifica el hecho de que un ángel perfecto como Lucifer hubiera dado cabida al pecado en su corazón. ¿Por qué lo quiso todo para él? ¿Por qué no le fue suficiente lo que él era y lo que tenía? La Biblia no explica la razón, simplemente narra los acontecimientos de la manera que ocurrieron. Y yo siempre digo, hay que respetar el silencio de Dios. Si él no explicó detalles, es porque lo que está dicho en su palabra es lo suficiente. ¿Y qué está dicho en su palabra? Leamos Ezequiel 28, 14 al 17. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh, querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Sabes, mi amigo, hay varios pensamientos que necesitamos estudiar en este texto. El primero está en la expresión, yo te puse en el santo monte de Dios. Lucifer no era un ángel común. Era un querubín, estaba en el santo monte de Dios. Los querubinos pertenecen a un grupo especial de ángeles. En la Biblia aparecen muchas veces en misiones especiales, casi siempre cerca del trono de Dios. Otra frase del texto es, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ah, mi querido amigo, Dios no creó al diablo, no creó el mal, creó a un ángel perfecto. Pero entonces viene la pregunta, ¿por qué un ángel perfecto dio cabida al mal en su corazón? Déjame ponerlo de esta manera. Para ser perfecto, Lucifer necesitaba ser libre, y para ser libre tenía que tener la capacidad de escoger. Ahora, ¿cómo podría ser libre si no pudiera escoger? Pero para que pudiera escoger era necesario la posibilidad de por lo menos dos caminos, el bien y el mal. Si solo hubiera la posibilidad del bien, ¿cómo o entre qué podría haber escogido Lucifer? Ahora, ¿eso quiere decir que el mal ya existía? No, porque la posibilidad de no es él. Te voy a dar un ejemplo. Todos nosotros tenemos la posibilidad de contraer SIDA. Ahora, ¿eso quiere decir que estamos con SIDA? No, claro que no, porque la posibilidad de no es él. Entonces, ¿por qué Lucifer, pudiendo haber escogido la posibilidad del bien, escogió la del mal? Eso es un misterio. El otro pensamiento del texto tiene que ver con las consecuencias del pecado en el corazón de Lucifer. Ezequiel las describe así: fuiste lleno de iniquidad, primero. Segundo, pecaste. Tercero, se enalteció tu corazón. Y cuarto, corrompiste tu sabiduría. Cuatro palabras fortísimas: iniquidad, enaltecimiento, pecado y corrupción. Cada palabra de estas expresa un aspecto del mal, del pecado. Por ejemplo, iniquidad, que es la palabra shatá en hebreo, sería lo que en griego es amartía, quiere decir errar el blanco. Tú quieres llegar a un lado y acabas en otro. Lucifer quería llegar al trono de Dios y acabó siendo expulsado del cielo. El problema del pecado es que engaña. Te dice que te lleva a un buen lugar, pero acaba llevándote a la destrucción. La segunda palabra para referirse a pecado es chamac, o sea, a la consecuencia del pecado en el corazón de Lucifer. La palabra chamac en hebreo. En Ezequiel es traducido como maldad. Significa violencia, injusticia, crueldad. Ahora dime, ¿puede haber algo más injusto y cruel y violento que el pecado? Piensa en el momento doloroso que estás viviendo tú o alguna persona que tú amas. ¿Es justo eso? Claro que no. ¿Es justo que un niño inocente nazca con problemas físicos que tendrá que cargar el resto de su vida? Claro que no. Mil veces no. Pero el pecado es así, es malo, violento, cruel, injusto. La tercera palabra para referirse a las consecuencias del pecado en el corazón de Lucifer es shachat, que en Ezequiel está traducido como corromper y que literalmente significa deteriorarse, descomponerse, entrar en proceso de putrefacción. Este es otro de los problemas del pecado. Cuando Lucifer dio cabida al pecado, empezó a entrar en putrefacción espiritual, pero no lo sabía. Sabes, el pecador es el último en darse cuenta de su triste situación. ¿Por qué? Tal vez debido al cuarto aspecto del pecado expresado por la palabra hebrea gabá, traducida como enaltecer, y que significa exactamente eso, enorgullecerse, colocarse a una altura desde donde miras a todos hacia abajo. Lo triste es que el orgulloso se cree autosuficiente. ¿Para qué Dios? El orgulloso no necesita de Dios. Él es su propio Dios y trata de proyectar sobre Dios todos sus defectos y, lógicamente, también todos sus sufrimientos. Bueno, querido, llegamos al fin de este estudio hablando del desafío de la fe. Si no entendemos cómo fue posible que Lucifer diera lugar al pecado en su corazón, si no entendemos cómo el mal comenzó, y si no entendemos el misterio del dolor en esta vida, solo nos resta confiar que el mal tendrá un fin. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 13, versículos 12 y 13 lo siguiente: ahora vemos opacamente, como a través de un espejo. Pero en aquel día, está hablando de la segunda venida, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero en aquel día conoceré tal y como soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el más importante de todos es el amor. Ah, mi amigo querido, solo nos resta tres cosas. tener esperanza en el corazón, tener la fe, la confianza en Dios y amar, aunque el corazón herido, golpeado por el dolor y el sufrimiento, nos diga que tendríamos que tener rencor con los que nos hicieron sufrir, que debiéramos odiar a los que nos hirieron, amar. Pablo dice, pero el más importante de todos es el amor. Jamás entenderás por qué estás pasando por el momento que estás pasando, pero confía en Dios. Un día cuando Cristo vuelva, tendremos toda la eternidad para entender el porqué del dolor. Que Dios te bendiga.